Un poco de barbecho ayuda, ¿no? Ayuda a tomar perspectiva y a... Bueno, por ejemplo, ahora estamos preparando una publicación, ¿no? Que era algo que al principio no habíamos contemplado, ¿no? Y ahora con el tiempo pues nos hemos dado cuenta de que el trabajo es más extenso de lo que va a tener cabida en la exposición y el catálogo, ¿no? Y que a lo mejor debería desarrollarse también autónomamente en una publicación, ¿no? Con más profundidad. Pero... Y bueno, y siempre trabajar cara a cara es más fácil, ¿no? Pero claro, ahora con todas estas cosas del Skype, los mails, pues realmente esto que antes era imposible, ¿no? Editar un trabajo fotográfico con alguien que vive en otra parte del mundo, pues ahora, pues bueno, pues es un poco más farragoso que hacerlo cara a cara, pero no supone mayor problema, ¿no? Y bueno, y seguimos manteniendo contacto y seguimos, a día de hoy todavía seguimos discutiendo algunos aspectos, ¿no?